En ocasión del 22º aniversario de la desaparición física del presidente Kim Il-sung, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático publicó hace poco el número extra de su boletín. En el trabajo titulado Padre del Pueblo, el autor escribe: el fundador de la Corea socialista, presidente Kim Il-sung, fue, antes de ser estadista, el gran padre que se responsabilizó de la vida y destino de su pueblo.